el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano. Aquí a través de la señal del sistema YBKE Mundial en todo el país. Nos complace mucho acompañarles desde Sin Tapujos, nuestro programa para compartir con ustedes, todas y todos, donde quiera que se encuentren, nuestra reflexión del día sobre los hechos que nos interesan a las venezolanas y venezolanos. Va a ser muy grato para nosotros compartir con ustedes en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, Desiree Santos Amaral, en la jefatura, en la dirección general de acá de la emisora de YBKE Mundial, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia general de prensa y de internet, a José Manuel Coa, ahí en los controles, a Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo. Él está un poco medio humedecido por la llovizna, medio lluvia y medio garúa que ha caído al inicio del día hoy aquí en el área metropolitana. Ya está pasando, pero sigue por ahí un poco de nubarrón. Está en la gerencia de producción de este espacio Marisol de Brot, como siempre. Y aquí en el micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén muy bien el día de hoy, arrancamos desde ya con nuestros comentarios para ustedes sobre el acontecer nacional entero. Hoy es, fíjense, tal día como hoy, en 1905, nace en la población del Manteco, en el estado de Bolívar, el expresidente Raúl Leoni. Él cursó estudios de primaria en Upata y el bachillerato lo hizo en el Liceo Caracas. A partir de 1923 estudia Derecho en la Universidad Central, pero como fue expulsado del país por razones políticas, se graduó en Colombia. En ese país presenta con Rómulo Betancur el Plan de Barranquilla. Él era como muy llave de Rómulo Betancur. De hecho, bueno, Rómulo Betancur lo tiene a su lado permanentemente en todo ese periodo, antes de la caída de la dictadura, durante todos los sucesos que se dieron en el derrocamiento de la dictadura y después. Por eso es que llega a la presidencia de la República, porque en el pasado, que es un poco la misma escuela que ustedes ven que tiene exactamente igual la gente de la oposición hoy en día, es una sola escuela. En el pasado, como digo, la gente no surgía de la lucha política, la gente surgía era de si estaba bien acomodado al lado del otro, y por eso es que un personaje tan gris como Raúl Leoni pudo llegar a la presidencia. Trascendió más en el afecto popular la esposa de Raúl Leoni, doña Menca de Leoni, como se le conoció siempre, doña Menca. Y él, por supuesto, pasa a la historia con una de las de los más oscuros expedientes de vida, el de haber sido el gran impulsor de la represión más brutal que se dio en el continente suramericano contra la disidencia política. Él fue el brazo ejecutor que continuó con la política instaurada por Rómulo Betancur de dispara en primero y averigüen después. Ese nefasto personaje que entre los adecos es muy querido, lo que dice bastante del proceso autocrítico que jamás ha tenido ese partido frente al país. Bueno, pero tal día como hoy, nacía en 1905 ese nefasto personaje que fue como el llavero de Rómulo Betancur, llavero porque lo cargaba guindado siempre de un bolsillo. Bueno, nosotros queremos hacer comentario principalmente de el cierre de semana, que no es cierre de los planes de la derecha por desconocer la institucionalidad, la legitimidad del Estado y la democracia venezolana. Nosotros alertamos en ese sentido a la población porque pudiera haber habida cuenta de, bueno, que ya no se oye sino un cacerolazo de esos que llaman escuálido, propiamente dicho. Una que otra persona por ahí que suena desesperadamente una cacerola de vez en cuando, siempre cumpliendo pues a pie juntilla con lo que le dijo su líder, entre comillas, que había que hacer. Ellos son así, ellos dan una orden y después no dicen cuándo se termina el asunto. Entonces hay gente que sigue en ese plan, pero no saben que eso no tiene ningún sentido, que ya no tiene ninguna razón, nunca la tuvo, menos ahora cuando han aparecido toda esta cantidad de evidencias que aparecieron del plan articulado desde mucho antes de las elecciones. Como se ha dicho siempre, el país sabe que se ha denunciado no como una paranoia que se tenga desde el ámbito del gobierno bolivariano ni desde los medios, donde nos hemos expresado en ese sentido de manera permanente, denunciando con pelos y señales dónde están los elementos que permiten constatar que hay un plan subversivo por desconocer la democracia, las instituciones. Eso lo hemos señalado permanentemente con pelos y señales, como digo. No debiera ser sorpresa para nadie entonces estos videos que aparecen el día de ayer, presentados por el general Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, y que dan cuenta de, bueno, de la claridad que tiene el gobierno en la denuncia al respecto de las actividades golpistas que se están llevando a cabo al interno de la oposición, y en lo cual Capriles simplemente es la punta de un iceberg que trata de aparecer como el que está reclamando un resultado electoral. Ahí no hay ninguna reclamación por hecho electoral alguno. No existe en lo absoluto ningún interés en constatar ni en verificar con auditoría ningún proceso. En lo absoluto existe eso, eso se ha dicho claramente y se corrobora a medida que van pasando las horas de manera más fehaciente e irrefutable. Esos videos son más que contundentes, y que incluso sin esos videos, en cualquier país con una democracia avanzada, seria, sólida y respetable, como cualquier democracia hoy en el mundo, hubiera servido para haber detenido esos planes, empezando por poner preso a quienes están actuando usando precisamente las libertades que se consagran en nuestro modelo democrático, participativo y protagónico, para precisamente atentar contra ella. Eso habría sucedido ya, pero ayer aparecen unos videos que son más que irrefutables, como digo. Ahí se constata efectivamente cómo los muchachos de esa organización, que ya puede decirse sin ningún temor que es una organización criminal, que no es ningún organismo, ningún movimiento político, sino una organización criminal, porque además con su actuación, bueno, han obtenido pues el logro del saldo en muertes que se han dado en el país esta semana. Los muchachos del Movimiento Soberanía lo saben, ellos saben que están actuando en función simplemente de obtener un beneficio que ha instaurado los Estados Unidos como el gran negocio hoy por hoy en el mundo para la gente que tiene esa concepción de lo que debe ser el desempeño político en sus naciones, lo que es atentar contra un concepto de soberanía en la forma como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está promoviendo Estados Unidos en el mundo entero, que en las naciones que tienen una clara orientación progresista promueven mediante la dotación de recursos, de dólares inyectados a sectores apátridas de esas sociedades, bueno, la desestabilización para generar el derrocamiento de los gobiernos que, como digo, no sean afines a los intereses de los Estados Unidos, y con ello pues entonces abrir nuevos espacios a la intervención y expansión de los Estados Unidos en el mundo. Espacios como el de Venezuela y Sudamérica, está perfectamente claro, son para los Estados Unidos territorios que son considerados objetivos número uno para esa expansión y esa pretensión de dominación planetaria, sobre todo por los recursos que tenemos en Sudamérica, pero muy, muy fundamentalmente porque aquí se está dando la demostración al mundo de cuánto es de cierto que el modelo viable para alcanzar el bienestar y el progreso de nuestros pueblos no es el capitalismo, no es el neoliberalismo, sino que es el socialismo. Y eso es más peligroso que cualquier otra cosa para los Estados Unidos hoy por hoy. Lo cierto es que se ha revelado esta operación Conexión Abril, diseñada para propiciar una guerra civil en el país, tal como se ha señalado, es el único interés de Capriles, y lo demuestra él mismo en declaración que da el día de anoche ante los medios de comunicación, donde ha aclarado que no participará en auditoría por no cumplirse sus exigencias. Eso lo ha dicho este señor anoche, luego de que tenemos días señalando de que no va a suceder que haya ahí el acatamiento de la norma de respeto a las instituciones y a los procedimientos que se acuerden, sino que lo que hay es la búsqueda de violentar precisamente no solo el sistema electoral, sino de violentar la credibilidad y con ello, bueno, asestar un golpe bajo, severo, al organismo rector de las elecciones en nuestro país, que está más que auditado, no solo por los partidos que incluso representa Capriles Radonsky, sino por toda la observaduría internacional que en Venezuela se cumple como en ninguna otra parte del mundo en cada proceso. Esto que estamos viendo, que dijo Capriles anoche, está corroborando que todo lo que se ha dicho en cuanto a su actuación irracional, irresponsable y criminal es completamente cierto. Que no hemos aquí, en ninguna parte de lo que se ha señalado desde el ámbito de la revolución, hecho acusaciones infundadas en contra de este miserable sujeto. El mismo presidente Maduro lo dijo hace dos días en una reunión con los gobernadores del país, y nosotros acá lo comentamos. Lo que está sucediendo en el ámbito de la oposición es que a esos partidos democráticos de oposición en nuestro país se les ha impuesto por encima un sector ultraderechista que está dirigido por una secta satánica que se conoce como Tradición, Familia y Propiedad, al frente de la cual se encuentra personalmente Capriles Radonsky en este momento como líder de ese organismo ultra derechista, como lo hemos señalado. El gobierno está trabajando activamente en función de los intereses del país. En reunión que logramos ver anoche allá en Maracaibo, en una de las primeras jornadas de gobierno de calle, como lo ha denominado el presidente Maduro, reunido ahí con todo su gabinete y activándose ya, desplegándose en todo el estado desde ayer y todos estos días siguientes, para poner en marcha una serie de programas que fueron anunciados por él en la campaña y ahora en el gobierno. Vimos cómo el gobierno está trabajando sin descanso, como ha sido siempre el empeño del gobierno revolucionario para superar las limitaciones, las deficiencias que el país ha debido enfrentar producto precisamente de la actuación a lo largo del tiempo de esos partidos de oposición que representa Capriles y de un sector privado que ha decidido en buena medida activarse como factor político para tratar de derribar al gobierno, a la revolución bolivariana, mediante la aplicación de políticas de desabastecimiento, de ocultamiento de la comida, de los productos, etcétera, reclamando entonces ante el país que es que habría un desabastecimiento de dólares para poder trabajar. Hay que señalar que, por cierto, una de las medidas que anuncia más importantes el presidente Maduro es la activación de planes para dinamizar la negociación con divisas en el país. Eso es muy importante. Pero aquí se está demostrando lo que desde siempre se ha señalado desde el ámbito de la revolución. Nosotros en particular lo hemos hecho, siempre hemos insistido en que un propósito fundamental del gran capital nacional y transnacional, y por supuesto de los sectores burgueses de la sociedad, es crear las condiciones en la economía de las naciones para que ellas estén sujetas a los controles que se establecen desde esos sectores sobre la sociedad y uno muy importante es ese control, el control que se trata de imponer en el país para que nosotros seamos una economía dependiente de la gran economía norteamericana, que es la economía rectora del capitalismo en el mundo. El propósito es convertirnos en naciones que dependamos de la economía norteamericana de cualquier forma, por cualquier vía. Y si no es por el ALCA, que fue derrotado por Chávez personalmente en todo el continente americano, y que fue precisamente de donde surge el avance de esa nueva concepción integradora que es el ALBA, frente a esa nefasta propuesta norteamericana de destrucción de las economías emergentes en nuestras regiones, como era el ALCA, que eran los acuerdos pues que de manera internacional iba a ir tejiendo los Estados Unidos para colocar esas economías a su servicio. Bueno, entonces, la procura es convertir a nuestras economías en economías dependientes del dólar y que todo lo que se consuma en el país sea eminentemente mercancías o bienes importados. ¿Importados de dónde? De los Estados Unidos, mayoritariamente, de donde viene casi el 90% de la importación que hay en el país. El país ha resentido esto porque se contuvo una evasión de divisa antes de las elecciones con las medidas que se tomaron y que la gente ha visto como un muro de contención, aun cuando la oposición ha tratado de hacer una campaña para generar descontento entre la población, diciendo que fue una irresponsabilidad de los 100 días de gobierno de Maduro, etcétera, que, bueno, la devaluación más grande que demostraba que había una ineficiencia en el manejo de la economía y todo eso que dijeron. Bueno, lo que ha sido en realidad es que se contuvo la quiebra que se estaba ejecutando de nuestra economía por parte del gran capital nacional y transnacional con el instrumento del dólar. Se nos estaba desangrando los días antes, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo andaba corriendo buscando dólares desesperadamente, comprando, haciendo transacciones ilegales permanentemente con el dólar. Todo eso se contuvo con las medidas que se tomaron en relación a la devaluación, etcétera, que se hicieron antes de las elecciones. Nadie es loco para en un proceso de campaña, ya en la recta final, tirar una medida que fuera un disparate irracional si no tuviera una explicación contundente que diera cuenta de por qué se hizo eso. Bueno, esa es la explicación. Se contuvo, se frenó, pero una vez que ya el país ha visto estas dos últimas semanas cómo es que se ha comportado la economía, donde ve que hasta los chicheros, no, mira que no tengo, o que cuesta el doble porque el dólar, y entonces todo el mundo explica que en relación al dólar, entonces todo el país resulta que no funciona con base en el bolívar, sino con base en el dólar, y la gente lo ha ido aceptando como parte del paisaje. Esa es parte de la trampa de esta canalla operación de ataque a la revolución bolivariana, la idea de que Venezuela, si no tiene divisas, no puede funcionar, y la gente lo cree, como le digo, incluso comprando una chicha, y que el chichero le diga, no, mira, no hay posibilidades de que te venda la chicha sino al doble del precio, porque el asunto de los dólares, que no hay dólares, y cae en la trampa alguna gente que incluso de muy buena fe confía en su revolución, confía en la revolución de Chávez, que continúa Maduro ahora con tan buen pie con que se está iniciando. Por supuesto que hay que otorgar divisa, la economía no puede aislarse de la economía mundial y hay que hacerlo. Lo que hay es que hacerlo de manera racional, y eso es lo que está haciendo el gobierno cuando habla de activar los planes que dinamicen la negociación con las divisas en el país. Eso está muy bien, hay que aplaudirlo, porque sí, cuando hay una situación de catástrofe que se avecina, hay que tomar medidas especiales. Esas las puede resentir la sociedad en un momento determinado, no necesariamente agradan las medidas especiales cuando a ellas hacen falta, pero luego hay que ir rectificándolas y adecuándolas a la nueva realidad una vez solventado el problema que se estaba tratando de subsanar. Y eso es lo que está sucediendo. Está sucediendo que, bueno, se ha revisado todo eso. Y nosotros modestamente creemos que vamos a mitad de camino todavía. Probablemente no estén dadas las condiciones para ello. Pero así como hicimos con las misiones, con Mercal, por ejemplo, con Pedeval, para contener los embates de la agresión del gran capital, para desabastecer a la población desde el punto de vista alimentario, y entonces asegurar una soberanía de algún nivel importante de dotación de alimentos a la población para no caer en esa trampa del gran capital, así hay que hacer con las divisas y lograr que se instaure en el Ejecutivo Nacional o por vía del Ejecutivo Nacional en el país una corporación de la importación venezolana socialista. Es decir, que cuanta porquería está importando el capital pidiendo dólares de la nación, con lo cual después hacen todos sus negociados en el mercado negro y la mayoría de las veces no traen la porquería que dijeron que iban a traer, bueno, que eso sea comprado por el gobierno venezolano en representación de las venezolanas y los venezolanos y en resguardo de la moneda, de nuestro signo monetario, del Bolívar. Y que entonces, si hay que comprar chicha en el exterior, y si hay que comprar pasta de dientes en el exterior, y si hay que comprar lo que haya que comprar en el exterior, lo compre el gobierno, y entonces la empresa privada se lo compre en bolívares a el Estado venezolano. Esa gran corporación debe ir pensándose desde ya. Debemos ir hacia eso, para que se termine de entender que la revolución no es un modelo capitalista de oposición al capitalismo tradicional simplemente, sino que es una verdadera transformación del Estado en función de los intereses de las venezolanas y venezolanos. Y quien no lo quiere entender, con una medida de esa, lo terminará de entender. Que hay una revolución y que así, como se está avanzando, como lo vimos ayer, en la dotación de más de 6,000 millones de bolívares para el Plan Nacional de Mantenimiento Vial, en las declaraciones que da el ministro y jefe de el Consejo Nacional para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, en la que da cuenta de cómo son los primeros pasos en ese sentido para ir solventando los problemas del sabotaje, de la deficiencia del sistema eléctrico. Como vemos entonces a un gobierno entregando viviendas, como ha sido el empeño permanente y el gran logro de la Revolución Bolivariana, bueno, así debe avanzarse también en la instauración de un gran de una gran corporación para la importación de bienes y servicios en moneda extranjera y luego entonces venderlo aquí a las empresas privadas en bolívares. Esa es una propuesta que modestamente hacemos desde acá. Vamos a ver qué es lo que sucede con el plan golpista, Conexión Abril, las razones que están tras de ello, quiénes están actuando tras de este golpe, al regreso de esta pausa que nos corresponde hasta ahora. Ya volvemos. Comandante, fuerza y luz, dignidad. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Como estamos oyendo ahí a nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi. A vencer, luchemos por la patria herida. Bueno, estamos viendo los mensajes. Vamos a ver cómo nos repartimos aquí, porque tenemos muchos mensajes, muchísimos. Agradecemos desde ya a las usuarias y usuarios ese empeño en estar en contacto con nosotros. Saludamos a Iraima. Iraima Brito es nuestra presidenta del Club de Fans por ahí, por Santa Mónica. Ella tiene una cantidad de gente que ha reunido ahí y están todos pendientes del programa. Nos dice que hay mucha fan que donde ella va hacen mención del programa y hablan muy bien de nosotros. Bueno, desde aquí el saludo a todo ese Club de Fans. Vemos también por ahí, nos dicen, con esa medida, nos dicen en el Twitter, @soyaranguivel, con esa medida de control de importación se daría una bofetada a la especulación, control de precios. Eso nos lo dice desde aquí hasta donde logro leer ahí, Talodia 2012. Ustedes se acuerdan que nosotros le dijimos ahí que siempre la gente tiene preferencia por ponerse un código, como un agente secreto, en el correo y en el Twitter. Juliet, que también es de un club de fans, nos dice Sin Tapujos, Alberto Aranguivel desmontando las mentiras de una posición irracional. Nos dice, Carmona hizo mucho daño al país en 48 horas, este irresponsable, ¿cuántas horas más necesita? Sí, ya vamos a hablar de eso. Por acá en la mensajería de texto, la mensajería popular de YBKE Mundial, también nos dicen, hacen aquí referencia a esa excelente entrevista que concedió ayer a Benevisión Calixto Ortega. La verdad que fue más que claro, contundente con sus respuestas, Calixto Ortega, el camarada Calixto, que ha sido designado por el presidente Maduro como representante de negocios de Venezuela ante los Estados Unidos. Dice aquí, excelente respuesta de Calixto Ortega, el fascista Oppenheimer, le dio un revolcón que hasta el audio se le fue. Fuerza, Calixto. A esa gente de la oposición son dirigidas por el diablo y sus demonios que inoculan el odio porque se comportan como poseídos. Despierten, eso lo dice Betilde. Nos dicen también, YBKE, saludos. Ahora saben por qué pedían con tanto apuro desarmar a los barrios, ¿verdad? En caso de ataque, se imaginan a los barrios armados que queda de los guarimberos, Jaime Villa. Así que ustedes de la oposición, que son personas sensatas, no se dejen manipular más, no se dejen inyectar más veneno en contra del gobierno revolucionario. Hacen una alerta sobre la reflexión que hacía ayer el ministro Jessy Chacón para la energía eléctrica. No sé, compatriota, en casi toda Venezuela y mayormente en los barrios, colocaron de nuevo luz amarilla y consumen mucha energía. Cambien esos focos. Sí, bueno, eso es parte de los anuncios que hizo ayer Jessy Chacón. 28 millones de bombillos ahorradores ya fueron ordenados por el gobierno bolivariano. Está muy bien, está arrancando con muy buen pie el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro. Estamos nosotros convencidos de que hay que darle un espaldarazo cada vez más fuerte, porque así es como se construye patria. El gobierno actuando y la población, la sociedad respondiendo en esa medida a la buena actuación. Nos dicen por acá, déjenme ver si este es un mensaje que se cortó, porque es que la gente pone 1, 2, 3, 4, vamos a ver. Con estas palabras, este es un gobiernito de días, lo que quiere decir que sí sabía lo que estaba planificado en contra de Venezuela después de las elecciones. Capriles y Sucumbo, en complicidad con Globovisión y Radio Caracas Radio, están engañando a su gente porque los están manipulando, solo porque están muy implicados con los hechos de abril del 2002 y la muerte de Danilo Anderson, porque les espera que se le aplique el delito, pues, de lesa humanidad por la idea de matar ese día. Me dice, salió de la mente como Napoleón Bravo, que quería ver muertos a manos con cómplices de esos hechos al enfocar con cámaras el momento de caer los muertos. Bueno, es una reflexión que es larga, que nos está haciendo aquí una usuario, pues no nos dice quién es. Señor Aranguibel, creo que se debe desmontar el pote de humo de Leopoldo López, pedirle que publique los supuestos votantes y de qué organismo. Sí, porque Leopoldo López anda por ahí supuestamente desmontando un plan de represión política en los organismos públicos. Nosotros aquí lo hemos hablado todos estos días, no queremos ocupar más minutos en eso en este momento, porque sabemos que la gente está claro que hemos hablado no de una cacería de brujas, sino de la restitución de la decencia, de la ética, de la moral, y que se acabe el cinismo de esta gente hablando de enchufados, y son ellos los que están enchufados en la administración pública. Aranguibel, diga que nuestro sistema de votación es como un programa de TV en vivo, las observaciones se hacen en vivo. Jorge Parra, desde el estado Vargas. Por favor, lean todos los mensajes a continuación y hagan conocer el contenido, de manera que despierten esa gente de la oposición que están siendo manipulados. Bueno, en eso estamos. Aquí le dirigen a Severiano. Redes, Movimiento Social de Juan Griego, denuncia a los directivos de la Misión Niños de Venezuela por incompetencia de esos funcionarios burócratas. Atención, Nicolás, limpia esa oficina en Margarita. Están los niños esperando respuesta. Eso nos lo dice Peter Torres, que es vocero de eso. En relación a eso que comenta la gente, hay que tener en cuenta lo siguiente. La mentira tiene patas muy cortas, sobre todo en el ámbito de la oposición y en particular en la actuación de Capriles. Permanentemente, y este programa se ha convertido casi que solamente en el desmontaje de la mentira de Capriles Radón, que a diario, porque estamos convencidos de que la actuación que está llevando adelante Capriles es la de una ficha, simplemente, un elemento en un juego grande, amplio, en el que están interviniendo muchos factores, en particular la Iglesia, los partidos políticos de derecha, por supuesto, y muy particularmente el Departamento de Estado norteamericano, como ha quedado en evidencia el día de ayer y todo lo que se ha señalado y se ha documentado desde siempre en ese sentido, y los medios de comunicación de la derecha. Capriles actúa para darle a los medios de comunicación lo que serán los titulares que van a crear las matrices que se van a imponer en la opinión pública. Entonces es un juego perfectamente articulado que hay ahí. Pero él está hablando de denuncias desde el primer momento en que se dan los resultados de las elecciones, y habiendo amenazado desde antes de las elecciones de que iba a cantar fraude, sin saber ni siquiera cuáles iban a ser los resultados, como no lo puede saber nadie hasta tanto no se lleve a cabo la elección. Él ya estaba amenazando y dejó constancia de ello con la indisposición a firmar el acuerdo de respetabilidad de los resultados que se promovió y que firmó Nicolás Maduro, pero que él no firmó. Entonces, en todo esto, en toda esa denuncia, no ha habido presentación de prueba alguna, y siempre se monta la queja y el reclamo para generar el descontento entre la población, que lleve al extremo de esa situación de agitación en las calles, que después dan ese saldo doloroso de las muertes que ha habido, de los heridos y de la cantidad de destrozos que se han llevado a cabo. Pero él sabe que él no está operando en función de la población, de la gente, no está hablando en representación de la sociedad de ningún modo, sino que está hablando para obedecer a un plan donde él tiene que decir algo que los medios registrarán, ocultando la realidad de los hechos, pero colocando lo que diga Capriles por delante. Entonces hay la percepción de que sí hay algo malo que no quiere revisar el gobierno en las elecciones pasadas. Esa es la percepción que se está tratando de crear. Pero en los hechos reales está que ahí ya hay pruebas desde el primer día que se conocen, que las conocen los partidos de oposición, que firmaron refrendando con su rúbrica la satisfacción, el acuerdo de que todo está bien. No hubo en la auditoría en caliente que se hace al proceso electoral del 54% de las mesas ninguna irregularidad registrada, ni una sola en las 54 que se hacen como parte del procedimiento. En la ampliación que está pidiendo Capriles no ha presentado ni una prueba sustentable de que haya determinado alguna irregularidad en la mesa, alguna modificación de la votación o de los resultados electorales. Y la demostración está en que usted revisa la página del Partido Socialista Unido de Venezuela y allí están todas las actas, con todas las firmas publicadas. Y está la amenaza que le ha hecho Jorge Rodríguez, que serán publicadas las huellas dactilares también de todos y cada uno de los integrantes de la mesa y de los votantes que firmaron y avalaron los resultados electorales antes incluso de que saliera el resultado electoral, el boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral aquella noche del 14. Eso existe, esa es la realidad. Todas las mesas están integradas por representantes de los partidos de la revolución y de la oposición. Eso lo sabe fundamentalmente la militancia de la oposición, que se está callando en todo esto, está conectando los asesinatos que ordenó Capriles, quedándose callada en todo esto. Y se están quedando callados los partidos, aunque como lo dijimos ayer, se sabe que se están reuniendo, por eso Capriles aparece solo. Posiblemente después de que se escuche esta denuncia que estamos haciendo, entonces empiecen a aparecer ellos allá atrás, pero están callados porque no están hablando, están cuestionando lo que está sucediendo, tal como lo dijera el presidente Maduro, en el secuestro que está haciendo Capriles del derecho que tienen los sectores de oposición a ejercer como expresión política en el país, y que Capriles está secuestrando para ponerlo al servicio de la secta Tradición, Familia y Propiedad que él dirige de manera clandestina en nuestro país. Entonces hay que ir a la página del Partido Socialista Unido de Venezuela y ver la verdad ahí. Ahí están todas las actas de todas las mesas de todo el país publicadas. Pero el Partido Socialista Unido publica eso y entonces eso no lo dicen los medios. No lo dicen los medios, como no publican tampoco las muertes, los nombres de los muertos ocasionados, ordenados por Capriles Radonsky en su rol fascista, como lo ha demostrado, porque los medios están confabulados en un plan de acabar con una revolución que ahora es más peligrosa incluso que cuando estaba Chávez al frente de la misma de manera personal y directa. Eso lo hemos explicado claramente. El verdadero peligro no fue cuando llegó la revolución en 1998 para los Estados Unidos y para el mundo capitalista neoliberal hoy por hoy en el mundo entero. El enemigo es en este momento el más importante, Nicolás Maduro. Por eso la arremetida, la agresión tan salvaje, tan desalmada que se está dando contra la revolución como nunca antes se vio, ni siquiera en contra del comandante Chávez, incluyendo el golpe de abril del 2002 y el paro petrolero. Porque aquí se está lanzando, ordenando la muerte de personas desde la máxima dirigencia, abiertamente a través de los medios, como no se hizo jamás en el pasado. Hay un desespero claro y expreso por contener la revolución, porque si la revolución continúa, no estando Chávez al frente, significaría que efectivamente hay un proceso de transformación de la sociedad impulsada por el pueblo, y eso es para ellos sumamente peligroso. En 1938, en Estados Unidos, se produjo un fenómeno que transformó la historia de las comunicaciones. Un fenómeno verdaderamente importante, que fue un programa de radio apenas transmitido por una emisora en Nueva York y que llevó a la población a salir de sus casas aterrada. Se formó una conmoción social porque estaban escuchando en la boca de Orson Welles, en aquel 30 de octubre de 1938, la llegada a los Estados Unidos de los marcianos, así como me oyen. Era una adaptación de un clásico de la literatura de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Esa novela fue llevada a la radio a través de la CBS, la Columbia Broadcasting System, en el Teatro Mercurio de allá de Nueva York, que hablaba de la historia de la llegada de los marcianos a la Tierra y decía que llegaba por New Jersey. Entonces era un programa de radio que tenía un corte musical, estaban transmitiendo música en vivo desde el Hotel Park Plaza y ahí entonces de repente interrumpían con base en el guión que estaba hecho para ello, como una transmisión de un extra de prensa, un periodista que decía que bueno, sí, que estaban llegando informes de que habían caído unos meteoritos, etcétera, y después el programa que duró como una hora, iban entonces avanzando y llamaban a científicos y los entrevistaban hasta que entonces los científicos decían, ahí lo estamos viendo, están saliendo los marcianos, etcétera, y vienen, nos están invadiendo y tal. La gente salió a la calle aterrada, hubo suicidios, fue un desespero colectivo. Ese programa marcó el poder de los medios de comunicación sobre las masas. De ahí se habló de comunicación de masas, verdaderamente. Para los medios de comunicación, sobre todo para los sectores que están empoderados de los medios de comunicación, el gran capital, eso fue un momento determinante en el que se encontró que efectivamente la sociedad podía sustituírsele de plano en apenas un programa de radio la realidad verdadera y ponerle otra, la que quisiera la radio ponerle o el medio de comunicación. Eso es lo que está documentado cada día con más fuerza, que sucedió con el derribamiento de las torres del World Trade Center el año 2001, ahí en los Estados Unidos. Es lo que dicen todos los analistas, todos los investigadores sobre esta materia, que queda constatado en la forma como se produjo en vivo el derribamiento por primera vez en la historia, en pantalla, un acontecimiento de esa naturaleza en vivo, que en los sistemas de seguridad avanzados de cualquier nación desarrollada no hubiera sido aceptado jamás. Una transmisión de esa naturaleza, un atentado terrorista en vivo, sería suspendido de inmediato por las autoridades de seguridad del Estado. Sin embargo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, ese fue el programa de mayor audiencia en la historia, transmitido sin interrupción por todos los canales de televisión, y eso fue desde ahí en adelante lo primero que empezó a resultarles como sospechoso a los investigadores, porque se transmitía algo que era un atentado terrorista en vivo en esos términos sin que lo suspendiera el gobierno norteamericano. Bueno, se descubrió que efectivamente el manejo de las masas surge de la facilidad con la que se puede imponer una realidad a la sociedad de repente sin que haya mediación de constatación alguna. Eso es lo que está haciendo Capriles en este momento. Es lo que está haciendo con nuestra sociedad. El secuestro que está haciendo bajo la égida del fanatismo de la secta religiosa, tradición, familia y propiedad, está llevando adelante un plan en el que están articulados los medios de la derecha para desconocer una realidad verdadera, imponer la que le interesa a ese plan del Departamento de Estado norteamericano, utilizando en este caso a Capriles como vocero, y dar al traste con un proceso de democracia legítima que nos hemos dado los venezolanos para colocar el modelo de democracia que está imponiendo en el mundo entero los Estados Unidos, que es una democracia controlada por los sectores dominantes, para que en cada una de esas naciones donde se derriban los gobiernos progresistas, avancen, sean gobiernos sumisos a los intereses norteamericanos. Esa es precisamente la filosofía con la que se lleva adelante hoy por hoy la dinámica geopolítica mundial, y que está dándose en la práctica en Venezuela con ese plan Conexión Abril, que ha sido develado por el gobierno bolivariano y en el cual, insistimos, hay que llamar la atención de los sectores de la oposición. No hay un plan aquí en Venezuela de confrontación política, no la hay. Y ahí tienen que dar la cara los mismos adecos y los copellanos, que sí tienen una tradición de ejercicio y de desempeño democrático en el país, que está en riesgo, y que ven como una oportunidad a los partidos que están ahí en la oposición en este momento, que les quede claro, allá hay el voto de la gente de oposición que se expresa democráticamente, y eso lo hemos dicho, eso existe y lo sabemos, y se les reconoce, pero ahí hay el voto del odio que ha cultivado desde su secta, desde su filosofía de secta, Capriles Radowski, inyectándole odio a la población, como lo hemos visto en todas estas acciones, no solo después del estallido, luego del resultado electoral, sino desde antes, como lo vimos, en su propio mitin de la Avenida Bolívar, donde destruyeron todas las instalaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, precisamente en expresión de ese odio que está inyectándole a la población Capriles Radowski, como lo ha denunciado el presidente Maduro. Son dos cosas distintas. Y si los adecos y los copellanos creen que ellos van a tener vida en un gobierno neofascista, eventual y negado de Capriles Radowski, que se vayan bajando de esa idea temeraria. Porque los primeros que van a ser perseguidos van a ser ellos como organizaciones políticas que pueden movilizar gente en este país, como es siempre la actuación de esas organizaciones fascistas en el mundo entero. El propósito de ellos es destruir la movilización social, como son sus postulados filosóficos ideológicos. Destruir la movilización, cualquiera sea la expresión ideológica del pueblo. Y en ello, los primeros que serían perseguidos serían los adecos, los copellanos, la gente del MAS y todos los partidos que están reunidos ahí en la oposición venezolana en este momento. Que lo tenga muy en cuenta. o de una vez denuncian lo que está sucediendo, el secuestro de este miserable asesino, este criminal neofascista que está al frente ahí de la vocería de la oposición, o vamos a ver entonces situaciones difíciles que será muy compleja de superarse, en las cuales ellos estarán también señalados y sentenciados por la historia. Es el llamado a las organizaciones políticas que están ahí en el seno de la Mesa de la Unidad. Nosotros de esta manera nos despedimos, nos vamos. Ya llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarle. Seguiremos pendientes de estar en esta lucha, rodilla en tierra, con la revolución en la construcción de la patria y en la memoria de nuestro líder inmortal, Hugo Chávez Frías. Chao, hasta una nueva ocasión. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada.